Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Pues ya estamos en octubre, Antonio, ¿qué tal, cómo andas? Así es, ¿qué tal, Car? Y ¿qué tal a toda la gente que nos escucha? Listos ya para un programa más y como dices, ¿no? Efectivamente ya estamos en octubre, se acercan cada vez los Panamericanos. Y también se acercan ya las fiestas de octubre, ¿eh? Los reventones, las pachangas, los cotorreos, y bueno, pues ahí estaremos. Todo bien. Va a haber mucha gente esta vez, ahí. Va a haber, así es, porque vienen los Panamericanos, así que se espera que estén más llenas las fiestas de octubre de lo normal, ¿no? De lo que nos estamos acostumbrados. ¿Va a haber deporte? Va a haber creo que nuevos proyectos por ahí en las fiestas de octubre, sobre todo deportivos, por lo de los Panamericanos. Pues ya ves, ahorita entonces, está lo de los Panamericanos. Exacto, entonces eso es interesante y bueno, pues hay que ver, ¿no? Qué chavas nos encontramos, aguas con el micrófono, Car, ahí te lo encargo. Y pues hay que ver a qué chavas nos encontramos por ahí, ¿no? Unas argentinas o chilenas. Sí, ¿verdad? ¿Qué día? Pues ya estamos, ¿no? En la víspera de que empiecen las fiestas. O sea, los Panamericanos y las fiestas de octubre. Creo que inician una semana antes las fiestas de octubre que los Panamericanos. Así es. Falta poco tiempo, creo que inicia el 6 de octubre las fiestas de octubre. Entonces, pues, a ver qué día tendremos la oportunidad de irnos, ¿no? Para allá. Y bueno, pues, ya listos, ya después del cotorreo que está por planearse para irse a las fiestas de octubre aquí, QCI Network, pues ya listos para la información deportiva. ¿Qué tal te fue este fin de semana en cuanto a deportes? En cuanto a deportes, contentos. Dos victorias de dos equipos que apoyo, que son universitarios. Así es. Y bien, muy bien. Así es. La verdad es que hablando en cuestiones ya de uno, personales, pues, okay. Mucha tarea el fin de semana. ¿No saliste a cotorrear? No hubo oportunidad, pero pues todo sea por el estudio. De modo, así es, hay que fregarle también, ¿no? Sí, claro. Tenemos que echarle ganas. Y bueno, pues, sí, contentos por la victoria de los Leones Negros, del equipo de la UDG, que nos dan otra victoria a la afición, ¿no? La segunda ya victoria de local en este torneo. Y ahora ante el equipo del Nesa. Un equipo que antes de ese partido se encontraba posicionado en el segundo lugar, si mal no recuerdo. Así es, y sí, bueno, le afectó. Pues, exacto, partido, victoria importante. Victoria importante para el equipo de los Leones Negros, ¿no? Y pues, tendremos varios resultados también de la Liga de Ascenso y cómo quedó la tabla en esta semana de la Liga de Ascenso. Y en lo personal, ¿qué crees, Car? Bueno, pues... yo jugué una final el domingo y la perdimos, caray. Caray. Perdimos ahí el equipo de la familia de los tuyos, allá en los Maracaná, Patoluquilla, en penales. Pero ni modo, ahí estamos. Vámonos con la información, ¿te parece? ¿Qué te parece si nos vamos con los resultados? Ahí teníamos, pues, los Leones Negros, ¿no? Que obtienen esa victoria de 1-0. Ante el equipo del Nesa, ya para acabarse, parecía que el partido se iba en empate a cero. Uh-huh. Y bueno, antes de que terminara el encuentro, cae un gol del equipo de los Leones Negros. La verdad, importante el resultado que sacan. ¿Por qué? Porque son locales, porque se enfrentan al segundo lugar en ese momento, hasta ese momento. Y porque ellos avanzan posiciones, ¿no? Ya suben y si no mal recuerdo, ¿en qué lugar están el equipo de Leones Negros? Leones Negros ya está en el lugar 9. En el lugar 9, ¿no? Se pone a dos lugares ya de la calificación. Entonces eso es importante cuando ya estamos pasando, estamos a mitad de torneo. Ya estamos otra vez. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Y pues les vamos a dar, vamos a darles ahorita ya la información de la liga de ascenso, ¿no? Los resultados de la jornada pasada los tendremos aquí en unos momentos. Como ya les decíamos, el equipo de la UDG derrota al equipo del Nesa un gol por cero. Y un partido, la verdad, muy peleado, muy disputado. Me tocó ver el partido y bueno, pues no fue un partido de mucha claridad en cuanto al encuentro que se esperaba, pero lo importante es que se dio, ¿no? Se dio el resultado para el equipo de Leones Negros, que ahorita les tendremos los resultados. Tenemos algunas complicaciones por aquí, pero ahí está ya. Pues ahorita tendremos ya los resultados. Complicaciones como jornada. En el partido este con Leones, pues no tantas, ¿verdad? No, claro que no. Pues, por ahí había un lateral que no me gustó mucho cómo juega, Cristian López. Lástima por ese apellido que tiene, tan buen apellido que tiene, pero no me gustó mucho cómo juega, el lateral derecho, la verdad. Comete muchos errores. Bueno. Entrega mucho el balón. Sí, señor. Bueno, vámonos con los resultados. El Correcaminos que vence a los Lobos UAP. Pobres Lobos, 2-1. Así es. El equipo de Leones Negros derrota 1-0 al Nesa, ya lo decíamos. Oye, buen partido el de Veracruz contra Mérida. Así es. 3-0. Se impone el Veracruz, ¿no? Su localía. El equipo de Irapuato pierde de local 1-0, Cuauhtémoc ante el Necaxa. Cuauhtémoc salió muy triste. ¿No hubo problema? No hubo problemas, todo tranquilo. Cuauhtémoc salió triste nada más de la cancha. Ese Cuauhtémoc. Así es. Y anda de allá para acá. Exacto. Bueno, vámonos con Celaya. Que vence 1-0 a Dorados. Recordar que Cuauhtémoc jugó en el Necaxa. Sí. Y el equipo del Cruz Azul pierde de local 2-1 ante la Altamira. Empate entre León y La Piedad. A cero. Tal vez se veía que, exacto, se veía un partido importante, ¿no? Por la tabla. Y bueno, fue un empate a cero en La Piedad, Bueno, que no fue en León, en el estadio del León, porque tal vez hubiera habido más problemas. El equipo del Pumas Morelos empató a 2 ante el Indios de Ciudad Juárez. Fue el Indios que venía de perder contra Leones Negros de local, entonces tenía que sacar un buen resultado de visitante, ¿no? Yo creo, y sacó el empate ante el Pumas Morelos, que es un buen equipo, ¿no? Un equipo aceptable. Vámonos para ver cómo quedó la tabla general de la Liga de Ascenso, ¿te parece, acá? Los Leones Negros ya casi está pisando el séptimo. Así es, a 2 posiciones, ¿no? Del séptimo, eso es importante. Y ver también importante los partidos que le quedan, ¿no? Al equipo de Leones Negros, hay que verlo. La tabla de posiciones, La Piedad en primer lugar con 19 puntos. El equipo del Necaxa en segundo lugar con 17. El Correcaminos lo tenemos en tercer lugar con 15 puntos. El Nesa, cuarto con 15 puntos. Los Pumas Morelos que están en el quinto lugar con 15 puntos. El equipo del León en sexto con 14 puntos. Tenemos al Veracruz en el lugar séptimo con 14 puntos. El equipo del Irapuato está en el octavo con 13 puntos. Y pues los Leones Negros, lo decíamos, en el lugar 9 tiene 13 puntos. 13 puntos, así es. Pues por 6, goles, ¿no? Ajá, por goles. Pues a un punto, ¿no? De exacto, poder estar adentro. A un punto de estar en los primeros 7, que los pondría como clasificados hasta el momento, ¿no? Sí. El equipo de la Altamira se encuentra en la posición número 10 con 13 puntos, al igual que los Leones Negros. Y bueno, de ahí para abajo, pues ya se encuentra Celaya, Dorados, Indios, Cruz Azul, Lobos UAP, Mérida. Lobos UAP y Mérida están hasta así abajo. Es. Y bueno, estos son los próximos partidos para la jornada 10. Lobos UAP enfrentan a Leones Negros allá en Puebla. Partido importante, ojalá y que Leones Negros pueda sacar la victoria visitante para ver si se puede meter a los primeros 7, ¿no? A una zona de calificación. Las estadísticas apuntan a que sí. Que se sí puede, ¿no? Porque de visitante ya hemos visto exacto, buenos resultados. Ha tenido mejores resultados y aparte de que Lobos UAP no ha tenido un buen torneo este presente, entonces esperemos que pueda lograr una victoria, ¿no? El equipo de Leones Negros para meternos a los primeros 7 lugares. Ojalá y que se nos pueda dar una liguilla a este torneo. Bueno, ahorita vemos la estadística y hacemos más o menos exacto. Las cosas. Bueno, el equipo de la Altamira ante el equipo del Correcaminos. El Necaxa contra La Piedad. El Mérida ante Celaya. Dorados contra Cruz Azul Hidalgo. Equipo del Indios ante el Irapuato, partido importante. Buen partido. León contra Veracruz también. También muy buen partido. Y el equipo del Nesa a repuntar ante el Pumas Morelos. Así es. Mira, tenemos al equipo de Irapuato y al Veracruz arriba. Bueno, a León también, o sea, porque tienen, exacto, ellos... El León y el Veracruz tienen 14. Irapuato 13. Y el Altamira 3. Son con los que, ay, estamos, caray, peleando, Gori. Ay, ya se nos volvió loco el mouse. Bueno, no pasa nada. Ay, esta computadora no nos... Bueno, puede, pues ahí está. Bueno, caray, ¿qué pasó? Ahí está, ahí está. Este mouse no lo arreglaron bien. Bueno, importante, ¿no? Que el equipo de Leones Negros pueda ganar el partido visitante para poderse meter a los primeros 7 lugares. Ajá. Ah, pues ahí está. Porque se va a enfrentar el León ante el Veracruz, el Indios ante el Irapuato, entonces son resultados... Partidos duros que le pueden servir el resultado a el equipo de Leones Negros, ¿no? Pues, todo que sí. Se ve, sobre todo en el León Veracruz. Y bueno, si ellos le ganan, tienen una posibilidad porque se enfrentan a Lobos BUA. Bueno, si hubiera empates, ya nos imaginamos cómo le va a los Leones. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una cancioncita? Me parece perfecto. Aquí para canción? Reparar el mouse. Oiga, pues ya de Caifanes, señor. Caifanes, que el ya pronto estará, ¿verdad? Así es, pronto estará y ahí estaremos en el concierto. En la arena. La arenita. Vámonos con esta petición hecha por Iván Valdés. Esto se llama Mátenme porque me buena muero. Canción. Ponla, muy buena canción. Yo quiero escuchar ese fondo. A ver. Unta. Ahí la tenemos. Es que empieza muy. Muy tranquila, muy de quedito. Misteriosa. Poco a poco. Ahí van los ahí tamborcitos. Va. Bueno, vámonos con esto aquí en Pupilas Deportivas. Buena canción. Quiero que sea. escuchando Pupilas Deportivas. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Pupilas Deportivas. Bueno, pues aquí estamos ya de regreso en Pupilas Deportivas y pues ya vimos lo que fue la información de la Liga de Ascenso. Ahora pues nos vamos a pasar rápidamente a lo que fue la primera división del fútbol mexicano, en donde hubo partidos interesantes y la verdad partidos que sorprendieron, la verdad, resultados que por ahí, como se les dice, los rompequinelas, ¿no? Que nadie pensaba que quedarían de tal forma y pues hubo sorpresas. Así es, mi estimado Antonio. ¿Viste el partido del América contra los Pumas? Sí lo vi, claro que sí lo vi. Fue un buen partido y bueno, pues los Pumas se llevaron la victoria. Más adelante hablaremos de las apuestas por ahí que tuvieron que pagar algunos americanistas. Muy bien, Antonio. O que tuvimos que pagar. Y bueno, pues comenzamos con el partido de Jaguares ante el Atlas. Este partido que fue el viernes. Cuando se dio ese partido que se esperaba, ¿no? Un resultado en contra de del Atlas, ¿no? Porque fue primero contra último lugar, caray. Yo le puse gana a Jaguares en esta quinela. Y bueno, pues por ahí una mala jugada, ¿no? El Jaguares que dio de sus más malitos partidos que ha dado de local el equipo del Jaguares y de visitante también, ¿no? Tan así que el último lugar le sacó el empate. Los goles fueron al minuto 34 de Luis Gabriel Rey y al minuto 47 empató Daniel Arreola por parte del Atlas. ¿Qué más tenemos, Antonio? Tenemos también el... ¡Ay, caray! Tenemos también el partido entre el Pumas América, que se jugó el sábado a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Este partido, ¿no?, que fue cambiado de fecha por los problemas, ¿no?, entre la afición. Así es. ¿O por qué fue la otra razón de ¿no? lo que se cambió de fecha fue porque por ahí me informaban, y sí fue por eso, me informé de que fue por lo de, no lo quisieron poner en la fecha de lo de Tlatelolco. Por manifestaciones. Exacto, por respeto más que nada, ¿no? Por respeto a esa fecha, entonces por eso es que se cambió el partido, y no es la primera ocasión que se da en que... Si hubiera sido domingo, hubiera sido esa fecha, ¿no? Así es. Ya fue anteriormente también. Y bueno, pues mal por parte pero de por que hace razones, el calendario. Por otras ¿no? razones. Por esa misma razón, órale. Por lo de Tlatelolco. Entonces, órale. Mal por parte del calendario. O sea, si ya saben que en esa fecha ocurrió ese hecho y está esa fecha con eso, pues no pongas un partido de Pumas América en ese día, ¿no? Ponlo otro día. O ponlo en otra jornada. Para que los pongas que se enfrenten en esa jornada. Pues ahí ¿no? quedó. Que el 2 de octubre, pues que fue lo de Tlatelolco, ¿no? Y bueno, este partido que empezó no tan a favor de los Pumas. Creo que fue un partido donde tuvo más llegada el equipo del América. Así es. Más oportunidad de gol. Pero pues el fútbol es de goles, ¿no? Y el que meta los goles gana. Y no el Pumas hace el gol ahí en un rebote, un tiro de Juan Francisco Palencia, en un balón que le quedó a medias después de un rebote. Y la desvía Luis Fuentes, que se la desvía a Navarrete, ya imposible, ¿no? Navarrete. Hubo una jugada, ¿no? Que hubo como tres llegadas, que el pobre Picolín no pudo agarrar el balón, la echó, la remataron y nuevamente fallaron. Así es, llegadas importantes. Un tirazo, ¿no? Que se echó el americanista, ¿cómo se llama? Desde casi media cancha. Que pegó Rosinei, en el post. La verdad que sí, yo pensé que ese era gol. Pero bueno, sí hubo jugadas importantes del América, pero bueno, pues no se dio. Varias tarjetas amarillas, la primera fue contra... fue contra Paul Aguilar. Paul Aguilar. Luego David Cabrera. Por parte del América solamente fue por Aguilar. Por parte del Pumas fue David Cabrera, fue David Ramírez y Marco Palacios, por hacer tiempo. El gol a cargo de los Pumas fue del señor... Le va a dar gusto al operador. Así es, Luis Fuentes. Ya lo Luis decía. Fuentes. Un gol entre rebotes, ¿no? Entre rebotes después del tiro de Palencia. La desvía un defensa americanista y después le queda a Luis Fuentes, que se la cambia de lado prácticamente, se la cambió de la trayectoria para que Navarrete, pues, sí. No logra alcanzar. Oye, y resultados, pues podríamos decir, positivos para los zapopanos, porque Estudiantes vence 2-0 a los de Morelia. Así es, el equipo del Morelia de local no puede sacar la victoria, ya 2 partidos perdidos seguidos por parte del Morelia. Se está acabando la magia. Y bueno, pues parecía que se levantaba, pero otra vez, ¿no? De local se esperaba que le ganara al equipo del Tecos y no pudo. Gol de Juan Carlos Leaño, imagínate cómo va a estar el Morelia, que hasta el Chetos Leaño le hace gol. Fíjate nomás. Ve nomás, y el segundo fue de Livingston. Así es. Al minuto 58 fue de Leaño, fue, y 58 fue de Leaño y el 64 fue de Eduardo Livingston. Bueno, ahí está, 2-0 victoria para el Estudiante. Tuvimos otro partido que fue en el Estadio Jalisco. Ya estos cambios que se están dando temporales para la afición chiva, que regresa a ese estadio clásico, ¿no? Así es, recordar que no se pudo usar el Omnilayonita porque se está preparándose para la inauguración de los Panamericanos. Y es el motivo por el cual Chivas tiene que estar jugando en el Jalisco cuando juega de local, que no le está yendo muy bien a las Chivas jugar en el Jalisco. No. Hace 15 días le metió 4 el Puebla y esta semana, este sábado, perdió 1-0 ante el Querétaro. Un gol muy tempranero de José Ruiz Vázquez y pues de ahí en adelante ya Chivas no pudo, ¿no? Intentó, pero no encontró el marco. La verdad no tuvo mucha idea el ataque. Por ahí Marco Fabián falla un penal. Que no sé por qué sigue cobrando los penales Marco Fabián, porque ya ha fallado 2 penales con el tercero que falla, que yo lo he visto. Y pues la verdad yo creo que ya deben de cambiar el tirador, ¿no? O sea, si no se te dan las penales, pues por más que seas un buen jugador, hay que saber tirar las penales. Oye, y el Querétaro que sorprende al minuto 6 con gol de José Ruiz Vázquez y este resultado se queda hasta el final. Así pobres es. Chivitas. Ahí está. Un saludo al señor Agustín. 1-0 para el equipo del Querétaro y bueno, ahí está José Saturnino Cardoso otra vez, la malaria del equipo de las Chivas, dicen que es Cardoso y pues ahí está, ¿no? Era su coco y las Chivas eran el coco de Cardoso. Bueno, nos vamos con otro partido ese mismo día. El Monterrey empata 0 contra el Toluca. El Monterrey intentó, luchó durante todo el partido, pero el Toluca aguantó muy bien atrás y pues detuvo los embates del Monterrey. Empate a 0 ante el Toluca. Vámonos con otro partido, Antonio. Así es. Bueno, tenemos que es Santos Laguna contra el Cruz Azul. Ahora no hubo balazos, señores. Ahora no hubo. No hubo balazos. Así porque es. Se le respeta a los albañiles. Así es, ¿no? Bueno, pues ahí está. 1-0, gol al minuto 21 de Uribe Peralta. Y pues nada más. El partido tuvo ciertas llegadas por parte de ambos equipos. Creo que el Santos hizo un buen partido. Por ahí Daniel Ledueña me parece que hace un gran partido, poniendo grandes pases a profundidad, pases filtrados. Hizo bien, ¿eh? El Jerry Estrada salva una en la raya, pero pues increíble. El Jerry Estrada, lateral que la verdad juega muy bien y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, debería ser uno de los que podrían ser llamados a la selección, ¿eh? Bueno, otro partido. Acalarlo, darle una oportunidad. Así es, otro partido, Antonio, ¿cuál fue? El equipo del San Luis, de local, derrotó al Puebla 2-1. Goles de Damarcus Beasley, estadounidense, empezó adelantando al Puebla 1-0 al minuto 11. Después, Alfredo Moreno empata ya en el segundo tiempo, al minuto 56. Y al 74, este expuma Chiapas. Chiapas ya se le está viendo más. Así es, hace el 2-1, victoria para el San Luis. Tenemos otro partido que se llevó a cabo allá en las bellas playas de Cancún. Me refiero al Atlante, otro que de pierde. Otro de los que afectó, ¿no? En los pronósticos, este resultado. Todos íbamos al Atlante, al igual que en Chivas y en Jaguares, ¿no? Todos íbamos al Atlante y, bueno, pues, pierde de local el Atlante, que venía bien el Atlante, ¿eh? Iba bien, con buena racha, 4 victorias al hilo y, bueno. Y de local. Por ahí lo frena el Pachuca, ¿no? El único gol lo hizo Jaime Ayoví. Por parte del Pachuca. Así es, este que es, si no mal recuerdo, es primo o hermano de Walter Ayoví. Oye, y el último partido fue en el Estadio Caliente. Qué bueno, este ya fue el domingo, ¿no? Ajá, este ya fue el día domingo, empatan 1-1. Faltando 2 minutos, empata el equipo del Tijuana. Oye, se me figura un poco a Leones Negros, Tijuana. El equipo del Tijuana, ¿verdad? Como que al último es cuando hay emociones, ¿no? Ajá. Inició ganando el equipo del Tigres al minuto 40 con gol de Lucas Lobos, este gran jugador de Tigres de las últimas temporadas. Y bueno, pues empata, ya lo decíamos, al minuto 88. Javier Gandolfi, este gran jugador del Tijuana también, que está haciendo goles. Y bueno, pues ahí está el resultado de el Tijuana, empate a 1. Vámonos con la tabla de posiciones. Antonio, por favor, ¿ahí la tienes? No, pero ahorita la ponemos en la tabla de posiciones. ¿No la tienes? Bueno, mientras tanto, déjenme decirles que queda un minuto, bueno, muy bien. Así es, vámonos con la tabla de posiciones. Bueno, en primer lugar están los poderosos Pumas, con 20 puntotes, señores. Historia ya del América. En segundo lugar, Jaguares, que no pudo ganarle al Atlas, con 19 puntos. En tercer lugar tenemos al Tigres, con 18. En cuarto lugar está el Cruz Azul, con 18 puntos. Y las Chivas, también con 18 puntos. Así en el lugar 5. Eso es diferencia de goles. El sexto es para el Santos Laguna, con 17 puntos. Igualmente el Querétaro en el séptimo lugar. Al igual que el Pachuca, ¿no? Que está en octavo con 17 puntos. Oye, los Tecos ahí están ya, ¿eh? Con 15 puntos en el noveno, ¿eh? Equipo Tecos, San Luis, Atlante y Toluca le siguen en la tabla con 15 puntos. Y hasta el fondo tenemos al Atlas con 6 puntos. Exacto, el Monterrey está en el 13, 14 Puebla, el 15 es Morelia, América, Tijuana y Atlas, que nomás no levantan. No levantan. Oye, para la canción, después de la canción, ¿te parece si nos vamos con los próximos partidos? Me para parece que perfecto. Hagan su quinela. Vámonos con una canción, a ver si me complace nuestro amigo Carlos, con Fine in Black. Fine in Black de los Rolling Stones. Aquí en sus pupilas deportivas. Yeah. Mónica. Un saludo para Radio Pisei Network. Escucha Radio Pisei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y so much gardener for you working in your ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir, ¿si en la emergencia epidemiológica? Entonces diga, ¿si en la emergencia epidemiológica? Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... ¿Que haga irrelevante? Escuchemos de nuevo. ¿Que haga irrelevante? Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévale, llévale, llévale! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévale al diccionario de Baester! ¡15, 15! Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Deportivas. Ya estamos de regreso. Estamos aquí en Pupilas Deportivas. Y bueno, ya tenemos más resultados para ustedes. Estamos hablando del fútbol mexicano. Vámonos con los próximos partidos, Antonio. Así es, me parece bien. Tenemos al Estudiantes Tecos que van a recibir al Monterrey. El equipo del Querétaro enfrentará al Santos de Laguna. Cruz Azul contra Puebla. El Pachuca enfrentará al Jaguares en Pachuca Hidalgo. El Tigres va a recibir al Pumas. Y el equipo del Atlas se enfrenta al Tijuana. Ese partido hay que checarlo. Tenemos al Atlante contra San Luis. Así es, el equipo del Toluca se enfrentará a las Chivas. Gran partido, visita a Chivas al Toluca. ¿Tú crees que sea un partidazo? Creo que va a ser un buen partido. Y para finalizar la jornada 12, América contra Monarcas. Así es. Bueno, el del Atlas Tijuana, ¿no? Es otro de los que, pues... Supone van a estar parejos. Exacto, va a estar parejos. Duelo de malos. Duelo de malos. Duelo de malos entre Atlas y Tijuana. Y bueno, pues a ver quién, ¿no? Porque aparte son dos equipos que están peleando también ya en problemas de descenso. El Atlas, sobre todo, que ya está más metido de lleno en el problema de descenso. Va a tener que echarle muchas ganas. Y pues los dos de abajo de la tabla, ¿no? El equipo del Atlas con 8 puntos, que es último, y el Tijuana con 10 puntos. Pues yo pienso que Tijuana va a ganar. Yo creo que puede ser que Tijuana ojalá gane, porque Tijuana juega bien. Ojalá. No es un equipo que juega mal, es un equipo que juega bien. No ha tenido la oportunidad. Pero no ha podido, así es, aprovechar las jugadas de gol, ¿no? Bueno, pues ahí están para que hagan sus quinelas. Por ejemplo, en el del América contra Morelia. Yo le voy al América. Así es, Pumas Tigres. Voy a América. Yo creo que va a haber un empate. Ay, ahí voy a empate. Pues ánimo, Pumas. Bueno, quiero mandar un saludo al señor Ángel de Ángeles. Y aquí nos manda saluditos a través de Facebook. Recuerden, estamos en Facebook, en Pupilas Deportivas, ahí búsquenos. Fácil de encontrar. Así es, pues saludos a Ángel. Y también, pues saludos al Huicho, ¿no? Que para la próxima semana es un gran compa que le va al Morelia. Y pues, Esperemos que ánimo, a ver si quiera apostar Pepe Huicho. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con fútbol internacional? Vamos a empezar con algo de fútbol español. Oye, macho. Español, bueno, pues vámonos. Tenemos a ver. Tenemos el a los equipo Asuna. Del, los Asuna. Asuna que empata 2-2 ante el equipo del Mallorca. Ahí tenemos un expulsado a Emilio. Ojalá hubiera sido Emilio González, pero no fue Emilio López. Emilio López, así. Ay, lástima. Muy, muy puerco el señor. Y bueno, goles de Raúl García, ¿no? Los dos goles por parte del equipo de los Asuna. Y del equipo del Mallorca, los dos goles de Turner. Así es, señor Antonio. Tenemos otro resultado que fue en el Madrigal. Villarreal, que también empata a 2 con el Zaragoza. Es otro empate a 2 del Villarreal. Y que también el visitante le expulsan a un jugador. Vámonos con otro partido. Tenemos también el partido del Racing de Santander ante el Rayo Vallecano. Empate a 1. Puro empate, hombre. Muchos empates en la Liga Española. Pero el Valencia dice, ¿sabes qué? Yo sí gano. Así 1-0 es. 1-0 contra Granada. Gana Granada. Granada, ¿no? Pues un equipo fácil, la verdad, muy flojo. Qué caray, ¿no? Que haya estos abajo equipos de la tabla y bueno, pues ahí está el Valencia ganando. El equipo del Málaga derrotó 3-2 al Getafe. Partido con mucha buen falta. Buen partido, ¿eh? Estuvo intenso. El Real Sociedad que de local pierde 1-2 contra el Atlético de Bilbao. El equipo del Betis, que inició bien este torneo con 4 victorias al hilo y ya tiene ahorita 2 derrotas. Ya se están empezando. Pierde ante el Levante y de local, ¿no? La realidad. El Atlético de Madrid, que queda 0-0 con Sevilla, muchos amonestados en este partido. Exacto, fue un partido de mucha pelea, muy peleado, dos equipos importantes de España y bueno, pues 0-0, ¿no? El Sporting de Gijón pierde 1-0 ante el Barcelona. Ese Barcelona que con este resultado ya es líder general de la tabla de España, ¿no? O sea, volvemos a la realidad. Pero el Real Madrid dice, ¿sabes qué? Yo también quiero estar allá, de líder. Arriba. Y gana 4-0 de visitante al Español. De Barcelona. Bueno, ahí está, ¿no? El Real Madrid con 4-0, pero pues hay que esperar, ¿no? En estos momentos el primer lugar lo tiene el Barcelona, el segundo por ahí está el Real Madrid. Y pues esperemos que estos dos equipos estén adelante, ¿no? Por el bien del torneo. Por el bien del torneo, que sigan con las primeras posiciones. Y que el Valencia, el equipo como Atlético y el Sevilla puedan darle más pelea a estos dos equipos. Sí, pues siempre ya es como clásico, ¿verdad? Que siempre ellos sean los jefes. Así es. Las posiciones, pues tenemos al equipo del Barcelona en primer lugar, como tú bien lo dices, con 14 puntos. Así es, 14 puntos. El equipo de Levante es segundo lugar con 14 puntos. Ahí tenemos al Real Madrid en tercer lugar con 13 puntos. El Málaga, que es cuarto con 13 puntos. El Valencia en quinto lugar con 13 puntos también. El Sevilla es sexto con 12 puntos. El Betis, mira. Ya. ¿Hasta qué lugar? Hasta el séptimo se fue el Betis con 12 puntos. Y ya hay mucha... el equipo del Atlético de Madrid, que tiene 8 puntos, ¿no? Ahí ya se nota algo. Exacto, ya se nota la diferencia. Oye, el Sporting de Gijón solamente ha podido acumular un punto. Está en el lugar 20. Un equipo que desciende muy seguido en la Liga de España y asciende muy seguido también. Mejor que... Era como el Atlas de aquí de México, desde cuenta. El Atlas ya es que antes estaba muy acostumbrado a descender. Por ahí dicen que el Atlas es el que más campeonatos tiene, pero porque le cuentan los de la Liga de Ascenso. Entonces, mucha pues, razón. Ahí está. Vámonos con los resultados de la jornada que viene, que es la jornada 8. Acá, los partidos siguientes. ¿La jornada cuál es? La jornada 8. La jornada 8, muy bien. Que bueno, pues, conforme a la tabla, ¿tú crees que vaya a haber mucho cambio? Pues no, esperemos que... Que no, yo creo que el Barcelona va de local, entonces esperemos que el Barcelona logre sacar un resultado y bueno, pues a ver cómo les va. El Real Madrid se enfrenta precisamente contra el Betis, ahí de local. Okay. También tenemos al Mallorca contra Valencia. El Getafe enfrenta al Villarreal. El Barcelona también va a estar de local contra el Racing de Santander. El Granada enfrenta al Atlético de Madrid. Tenemos al equipo Rayo Vallecano contra el Español. El Zaragoza al Real Sociedad. Tenemos al Levante contra Javier Aguirre. Málaga. El equipo del Sevilla ante el Sporting de Gijón, que pues la verdad no las ve el Sporting de Gijón. Y bueno, pues ahí están los partidos. Así es, son los partidos. Vamos a otra liga. Que el Real Madrid se le va a complicar un poco porque pues, el Betis, ese equipo que era el líder. Así es, y si el Betis quiere repuntar, pues bueno... Pues va a tener que si el Betis quiere repuntar, pues va a tener que sacar una victoria o un buen resultado, ¿no? Que yo pienso que al ser local, el Betis es el local, ¿verdad? Al ser local Betis, creo que pues ellos deben de ir con la mentalidad de ganar ese partido, ¿no? Para no dejar ir más puntos, porque recordar que hace 15 días eran los líderes del torneo. Ahí está, se les fue, se les fue el sueño, estaban soñando. Así que ahora vámonos con otra liga, si ustedes nos lo permiten, otra liga muy importante que aquí en Pupilas Deportivas siempre estamos al tanto, que es la Liga de Inglaterra. Así es, la Liga de Premier, la Liga Inglesa. Y bueno, pues el equipo del Everton pierde 2-0 ante el Liverpool de local. Estuvo grave, les expulsaron a Jack Rodwell al minuto 23. Por el de Luis Suárez, el uruguayo, y de Andy Carroll. Otro partido fue Aston Villa contra Wigan Athletic. 2 goles a favor de Aston Villa, 0 para el Wigan. El equipo del Manchester, que anda en plan grande, vence 4-0 de visitante al Blackburn Rovers. Como el Real Madrid, ¿verdad? Como el Real Madrid. El Manchester United, 2-0 contra Norwich. Así es, el Chicharito juega, el Chicharito, pero es cambio por ahí del minuto 60. Y lástima porque el que me entró por el Chicharito fue el que hizo uno de los goles. Así es, ¿quién era? El que entró por el Chicharito fue... ¿Este Daniel? Sí, no, creo que el Luis de Abreu o algo así. Ahora. Y pues hizo el primer gol del Manchester. El equipo del Sunderland empata 2 ante el West Bromwich. Tenemos otro partido más que fue el Wolverhampton, que pierde 2-1 contra Newcastle. Y bueno, el Chelsea también, por si ya muchos se olvidaban del Chelsea en este torneo, porque han sido más nombrado el Manchester City y el Manchester United. Ahí va mejorando pues ya. Pues levanta la mano, ¿no? El Chelsea y mete 5-1 de visitante al Bolton. También goles de Lampard, 2-3 de Lampard, ¿no? Un triplete contento, de Lampard. Anda contento, Fran. 6-0 gana el Fulham contra el Queen's Park. Así es, ahí está. Y Andre Johnson también mete 3 goles, ¿eh? Así es, se llevaron un festín estos dos jugadores, triplete. Y bueno, también... El Swansea City gana 2-0 a Stoke City. Oye, cuánta ciudad allá. Así es. Y el Tottenham derrota 2-1 al Arsenal, que al Arsenal nomás no se le dan las cosas. Ya se encendieron los focos rojos ahí en el equipo del Arsenal, porque el director técnico pues no ha dado... Qué barbaridad, ¿no? Un equipo que me apoyo, que está que en esas condiciones. Lástima para los del Arsenal. Bueno, el Manchester United está en la primera posición con 19 puntos. Tenemos al Manchester City en segundo lugar también con 19 puntos. El equipo del Chelsea, que ya lo decíamos, levanta la mano y se encuentra en la tercera posición con 16 puntos. El Newcastle en cuarto lugar con 15 puntos. Liverpool es quinto con 13 puntos. Tenemos al Tottenham en el sexto lugar con 12 puntos. Y al Aston Villa en el séptimo lugar con 11, con 9 puntos. Con 11 puntos. Y bueno, el Stoke City en octavo con 9 puntitos. Y bueno, los últimos lugares se encuentra el Bolton en el último lugar con 3 puntitos nada más, ¿no? Y el Blackburn. ¿Qué caray? Tiene 4 puntos. Son los que están hasta el fondo de la tabla general de la Liga Premier, la Liga Inglesa. Sí, y señor. Bueno, pues en esta liga le deseamos suerte al Charito. Ojalá y que... Pues ya está de regreso, ya pudo jugar. Ya no está malito. Lamentablemente no hizo gol, pero... Bueno, pues esperemos que más adelante tenga buenos resultados. Bueno, señores, ¿qué te parece si rápidamente, antes de irnos a la canción, mencionamos los partidos? Próximos partidos. Que les hemos preparado muy buena música, la última canción de Pupilas Deportivas. Para la fecha 8 tenemos a Liverpool contra Manchester United. Así es, Liverpool ante el Manchester United. El Norwich City contra el Swansea City. El Queen's Park Rangers ante el Blackburn Rovers. El Stoke City contra el Fulham. El Wigan Athletic ante el Bolton. Tenemos a Manchester City contra el Aston Villa. El Chelsea enfrentando al Everton. Fácil para el Chelsea. West Bromwich contra el Wolverhampton. Y el Arsenal de local, a ver si gana ante el Sunderland. Ya el último partido va a ser el Newcastle contra el Tottenham. Ahí están los partidos. Están en la Liga 16. Premier. Bueno, señores, vámonos con algo de los Foo Fighters, esta banda que está formada por el vocalista, que fue baterista de Nirvana. Vamos a recordarlos con una canción que tiene un video muy interesante. Esto se llama Everlong. Lo escuchas aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Mira, güey, para ver los partidos nomás aquí en los mismos... escuchando Pupilas Deportivas. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusei Network Radio. A través de CuseiNetwork.net. Pupilas Deportivas. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea divec.cusei.udg.mx a más tardar el viernes 30 de septiembre del 2011. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. Estamos de regreso en Pupilas Deportivas, aquí enviándole un saludo al señor Dan, que nos está acompañando aquí en la cabina. Y bueno, vamos a continuar con la NFL, vamos a decirle los resultados que aquí los han solicitado. Pues fíjense que los Jets pierden 17-34 con los Ravens, los Broncos pierden también 23-49 contra los Packers, los Patriotas ganan 31-19 a los Raiders, los Delfines pierden 16-26 con los Chargers. Los Gigantes ganan 31-27 a los Cardenales. Los Falcons ganan 30-28 a los Falcons. Los Falcons como los carros. Como los cantantes de aquellas épocas. A los cantantes. Tenemos a los Panthers que pierden 29-34 contra los Bears. Los Bills también pierden de locales contra los Bengals. 23-20, los Titanes ganan 31-13 a los Browns. Y bueno, los Leones que ganan 34-30 a los Cowboys, esos legendarios. Los Vikingos que pierden 17-22 contra los Chiefs. Los Redskins que 17-10 quedan contra los Rams, poquitos nomás. Los señores de San Francisco pues, ganan 24-23 cerradito contra los Eagles. Los Saints ganan 23-10 a los Jaguars y los Steelers que pierden 10-17 contra los Texans. Eso fue en la NFL, así es, en no, el fútbol americano y ahora nos vamos con el box. Fútbol americano y bueno pues vámonos con cosas importantes, ¿no? Del box, Rafael Márquez perdió ante Nishoika. Y se quedó con el título de la CMB, ¿no? Tras dominarlo pues casi toda la pelea, ¿no? Los jueces, me parece que los jueces ahí dieron la pelea para este tipo. Y bueno, pues Juan Manuel Márquez, Rafael Márquez. Ajá. Por ahí dicen que le robaron, ¿no? En las tarjetas sí. Fue donde se llevó la pelea. No, es que complicado, tal vez. Así es. O bueno. ¿Cómo comprobar, verdad? Sí, es que en Las Vegas es muy difícil, la verdad. Cuando te vas a las tarjetas es muy difícil para los mexicanos, ¿no? ¿Las Vegas da más problemas en otros lugares? Sí. Bueno, siempre si vas al país con el que estás peleando... Por obvias razones. Por los jueces. Y en Las Vegas también a los mexicanos no se les da mucho en eso de las tarjetas, ¿no? Por ahí los jueces no sé qué ven, qué peleas se ven, pero bueno. Siempre nos friegan en eso de las tarjetas. Bueno, Maravilla Martínez liquidó a Biker y retiene el centro de la CMB también. Y Juan Manuel López noqueó a Oliver. Este tipo que la verdad no sé a qué le tira. porque pues no hizo mucho, ¿no? Este Oliver en el primer round lo tumbó 3 veces, caray, imagínate. Fíjate nomás. En el segundo round ya lo había tumbado 4 veces, entonces yo no sé para qué fue. Entonces esas peleas como que, ¿qué pues? Así es, ¿no? Juanma López. Ese saborcito que... Que todavía le hace falta mucho. Que yo tienen creo, los López, boxeadores, ¿no?, de acá. Así es, le falta mucho Juanma López y quiere la revancha contra el Ciri Salido, ¿no? Y bueno, para la próxima semana tendremos peleas importantes. Tendremos la pelea de Jackie Nava. Ah, caray. Ante Soledad Edith, que es argentina, por el Campeonato Mundial Femenil Super Gallo. Bueno, ya quinaba la princesa, como le dicen por ahí. La super princesa. Está peleando y ojalá y que retenga el título, ¿no? Así es. También tendremos a Ramón el Príncipe García ante Daniel Nietes. Exactamente. También tenemos el 22 Filipinas. De octubre a Nonito Donaire contra Omar Narváez. Y bueno, esas son las peleas próximas. Exacto. Este Nonito Donaire, que la verdad es un gran peleador. Dicen que por ahí será el sucesor de Manny Pacman Pacquiao. Hay quien dice que más bueno que Pacquiao. Habrá que checarlo. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. No nos va a quedar de otro. Y bueno, pues también cada vez se acerca más la pelea que todos queremos ver, todo mexicano, que es la de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacman Pacquiao, ¿no? ¿Qué día me lo vuelve a recordar? El 12 de noviembre. 12 de noviembre, ahí los vamos a tener. Que forma parte del campeonato mundial. De la welter, ¿no? De la OMB. Ajá, es la... campeonato mundial welter, que es el peso welter. Exactamente. De la OMB, ¿no? Sí. Recordar que la OMB pues es como es un consejo, ¿no? Es un consejo. Así es. Y un consejo que les doy es que sigan aquí en Cusey Radio. Señor Antonio. Así es, que nos sigan escuchando. Pues es hora, señor, ¿o qué más puede agregar? No, pues nos vamos, nada más que vean el box y que nos sigan escuchando los lunes a las 12 del día. Así es, bueno, señores, esto fue Pupilas Deportivas. Es hora de despedirnos, ya es 1:02, según el reloj de Birmania que tenemos aquí. ¿No has oído ese anuncio? No lo he escuchado. Bueno, no lo he escuchado. lo pondremos. Así es. Posiblemente el señor Ángel sí sepa a qué comercial me refiero, ese de Radioactivo. Pero bueno, sigan aquí en Cusey Network Radio. A las 7 de la noche tenemos el programa Random con la señorita Viri Farías, que por ahí vi unas fotos y dije, ah, caray, ¿quién es esa chava? A ver si luego venimos a visitarla. Ok, a ver cuándo me invito. Igual va a estar, ya volteó el señor Rafa, ya. ¿A qué hora es su programa o qué? El programa es a las 7. Tenemos al señor Eduardo, al profe Eduardo y ni más ni menos que al señor Terion. Okay. Y para despedirnos tenemos un saludo para el señor. Saludos al patrón. Ah, está, perfecto. Ah, llegó el señor Eduardo. Bueno, nos despedimos. Antonio López, Carl López y Carlos Fuentes en la parte operativa. Esto fue Pupilas Deportivas. Quédense aquí en Cusey Radio. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.